Cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron de Dios. Una clara consecuencia del pecado, una división, una separación entre el cielo y los hombres. No obstante, el plan de salvación nos habla de esta búsqueda incesante y amorosa que Dios tiene para con el ser humano. Pero en esta tierra debemos vivir las consecuencias de esta separación. Esta naturaleza humana que cada uno tiene, que nos lleva de continuo y nuestras tendencias evidencian este continuo deseo hacia el mal. ¿De qué forma? A través del profeta Isaías también vemos esto reflejado. ¿Y cómo en el ministerio de Cristo vemos en esta profecía un puente que conecta o vuelve a conectar el cielo con la tierra, al corazón de Dios con el corazón del ser humano? Acompáñenme en este capítulo, en donde estaremos revisando ya los últimos mensajes en los últimos capítulos del libro de Isaías. Sean todos bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Esta semana, el deseado de todas las gentes. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Isaías, capítulo 60, versículo 3. Y ya estamos comenzando nuestro penúltimo programa de esta temporada. Ha sido maravilloso estar estudiando junto a cada uno de ustedes el libro de Isaías, aquellas promesas en formato de profecía, tanto para el pueblo en su época, pero por supuesto en su aplicación profética también para incluso nuestros días, nuestras situaciones personales, individuales, pero también aquellas profecías que tienen que ver con el pueblo de Dios y aquellas que son universales, como las que vamos a estar analizando, estudiando, tanto en el capítulo de hoy como en el próximo y último capítulo, pero de esta temporada. Así que sean todos bienvenidos, agradecemos su compañía, agradecemos sus mensajes, sus saludos, contándonos desde dónde ustedes nos están sintonizando, y sin duda alguna así nosotros podemos estar más conscientes y darnos aún más cuenta de lo hermoso que es la familia de Dios alrededor de todo el mundo. Así que donde quiera que usted esté, sean todos bienvenidos. Bienvenido también, Pastor Josué, gracias por acompañarnos. Ya queda poquito, ¿no? Queda poco, contento de haber avanzado y estar llegando casi al final de la serie de estos temas tan enriquecedores para nuestra vida espiritual. Así es. Y vamos a estar hablando acerca de... Es como el último mensaje. Isaías intenta mostrar las consecuencias del pecado, cómo afectan el relacionamiento entre Dios y el hombre, pero por supuesto siempre mostrando después la solución a través del ministerio de Cristo, el Mesías, y por supuesto también una tremenda aplicación para nosotros hoy. Por lo tanto, te quiero invitar a que podamos orar para que demos inicio a este capítulo, siempre tomado de la mano de Dios. Querido Padre y buen Dios, gracias te damos por la bendición de abrir tu palabra, por haber estudiado o estar concluyendo el estudio del libro de Isaías. Gracias, Señor, porque tuviste un mensaje para un pueblo que necesitaba volver a ti, que tal vez necesitaba sufrir las consecuencias de su desobediencia, pero tú nunca los abandonaste. Gracias, Señor, porque el mismo mensaje está presente para nosotros hoy. Ayúdanos a que nuestro corazón sea susceptible a tus mensajes y que podamos tomar decisiones y tener un accionar en nuestra vida que siempre sea conforme a tu voluntad. Amén. Acompáñanos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Amén. Vamos entonces al capítulo 59. Te invitamos, si tú tienes tu Biblia también, que la puedas tener a mano para tomar algún apunte que sea necesario para estas ideas que podamos compartir en esta hora. El capítulo 59 viene a mostrarnos las consecuencias del pecado, ¿no? Que de muchas maneras, Isaías se las dice al pueblo, en su momento al rey, desde, ¿no? Una llaga, una herida podrida, tus sacrificios, tus ritos no sirven de nada si no está esto presente en tu vida, etc. He aquí, dice el verso 1, que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Son estos dos textos contradictorios entre sí? Uno dice que Dios aún está presto para salvar y su oído presto para oír. Pero el siguiente verso dice, pero Dios, o hay una división, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Aparentemente aquí hay una contradicción. Dios dispuesto a escuchar, pero después dice, pero Dios no te va a oír. Bueno, comienza el mensaje de este capítulo recalcando la capacidad que Dios tiene de salvar. El Señor no está limitado para salvar. Su amor tan amplio, tan grande, lo lleva y lo motiva, y su poder hace posible la salvación y nada lo puede, digamos, impedir. Así que, por ese lado, me parece un buen mensaje, partiendo y destacando lo principal: Dios puede salvar. Pero luego habla de una situación práctica que tiene que ver con el pecado. Y yo creo que el mensaje aquí es que el pecado no es un asunto simple, no es un juego. El pecado es grave. El pecado separa de Dios, causa división, aleja a Dios del hombre, y el hombre alejado de Dios no es nada. Está condenado a la perdición, a la aniquilación. Está condenado a ser nada, ¿no? Entonces, aunque se presenta el énfasis de que Dios es capaz de salvar, por otra parte se contrasta con el hecho de la condición a la que nos lleva el pecado. Si nosotros no entendiésemos la gravedad del pecado, nos costaría también entender la grandeza de la salvación. Porque si el pecado fuera algo simple, superficial, solo fuera una cuestión moral, una cuestión de equivocarse o no equivocarse, de llevar una vida recta o no, dentro de un contexto social o cultural, ¿para qué un salvador como Cristo, digamos? ¿Por qué el Hijo de Dios tuvo que encarnarse, vivir una obediencia perfecta, morir en un sacrificio violento? No tendría mucho sentido si el pecado fuese un asunto simple. Yo creo que por esa razón el Señor no omite ese punto. El pecado es grave, el pecado nos divide, el pecado entorpece al hombre, y también puede impedir, en cierto sentido, o limitar a Dios, que no fuerza las conciencias, ¿no? Puede limitar a Dios para salvarte. Porque si tú dejas que el pecado se interponga, el acto de salvífico de parte de Dios queda limitado, porque el Señor no puede empujar ni forzar a los seres humanos para salvarlos. Si la naturaleza pecaminosa es esta, causa esta división entre Dios y el hombre, y el mismo pecado, la tendencia es ir hacia el pecado, ¿cómo opera Dios para revertir esta situación? Porque es completamente antagónico la naturaleza humana, el pecado, las consecuencias, sí, de lo que Dios está haciendo, ¿no? Acá se plantea, como tú bien dices, que el Señor, su mano aún está extendida para salvar. Pero por otro lado, el pueblo, su tendencia es alejarse. Yo estoy extendiendo mi mano para que la persona que se está ahogando pueda hacer un esfuerzo y acercarse, pero su corriente y su tendencia, tal vez podríamos decir, es cada vez alejarse. La pregunta es, ¿cómo hace Dios para que rescatar al ser humano a través tal vez de influencias, siendo que nuestra tendencia es alejarnos cada vez más? Estaba reflexionando en lo siguiente: en el tiempo de Jesús, los fariseos, bien conocemos, tienen mala fama, ¿no? Los fariseos, esa secta que se creía defensora de la tradición, de la interpretación de la Torá, de la ley, tenía una concepción equivocada de lo que era el pecado. Para ellos el pecado eran malas acciones. Hasta era heredable, ¿no? Claro, pero básicamente el pecado era cometer faltas. Entonces ellos razonaban de la siguiente manera. Si no cometemos faltas, no somos pecadores. Entonces, allí el esfuerzo de ellos de llenarse de prácticas y de hábitos supuestamente buenos para no dejar espacio al pecado. Uh-huh. ¿Ah? No caminar más de tantos pasos el día de reposo, perdonar 3 veces, ayunar 2 veces a la semana, diezmar hasta de las plantas, que en el fondo eso en sí no es malo, pero el problema era más profundo, y es que ellos no entendían bien el problema del pecado. Y Jesús los confronta, le dice, no, ustedes son sepulcros blanqueados, ¿ya? Ustedes son serpientes, ¿no? En otra palabra, el asunto se trata del interior de ustedes, se trata de la naturaleza humana, el pecado se trata de la naturaleza humana que está afectada por el pecado. Y el fruto de esa naturaleza separada de Dios son malos actos. Pero el problema de ellos es que pensaban que básicamente el pecado eran los malos actos. Y es probable que alguien hoy, algún cristiano, piense lo mismo y diga, bueno, yo no hago cosas malas y me abstengo de hacer, me abstengo de hacer cosas malas y trato de hacer cosas buenas. Y estoy listo. O sea, raya para la suma, merezco la salvación. Y justamente ese era el problema de los fariseos. Así que probablemente le estamos hablando o le estoy hablando a más de algún fariseo en esta hora que no lo sabía. Espero no ofender a nadie. Claro. Que piensa que el pecado es portarse bien. Claro. Perdón, portarse mal y la santidad es portarse bien. Pero resulta que el pecado es más profundo. Está enraizado en nuestra naturaleza. Y finalmente, vuelvo a repetir, las malas acciones son el fruto de mi vida dominada por el pecado, dañada por el pecado. Las acciones revelan el problema de fondo de la humanidad, ¿no? No es que debemos combatir las acciones, aunque debemos ponerles atención, porque el Señor también dice que seremos, o que en el juicio de Dios nuestras obras van a ser consideradas. Tampoco nos vamos al otro extremo de tomarla con liviandad. Ah, es que soy pecador, estoy trabajando con mi naturaleza, discúlpame, no quise hacer esto. No, sí. Hay que... una cosa lleva a la otra, ¿no? Pero aquí el problema de fondo es la naturaleza pecaminosa. Y ahí en Romanos capítulo 3, el famoso texto que dice, verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Uh-huh. Otro verso que viene a hablar lo mismo ahí de Isaías 59:2, cuando dice que hay una separación, una división, en este caso una destitución de aquello original que Dios había puesto en el ser humano. Correcto. Ahora, el gran problema que aprendemos nosotros también, volviendo al ejemplo de los fariseos, es que humanamente, no ante Dios, porque nadie puede engañar a Dios, pero humanamente se puede aparentar. Ese es el problema. Uh-huh. Y a eso le llamamos ¿cómo? Hipocresía. El representar algo que no somos. Ese era el problema de los fariseos. Es decir, en el fondo, ellos seguían siendo pecadores, egoístas, violentos, y todas las características de cualquier pecador, solo que ellos cubrían, supuestamente, eso con una apariencia de piedad. Somos buenos, oramos, practicamos distintos ritos, cumplimos estrictamente la ley, pero sus corazones seguían siendo corazones de pecadores. Entonces, ese es el problema. Los cristianos de hoy, y cualquiera de nosotros podría caer en el autoengaño de los fariseos de finalmente creerse bueno y aparentar que eres bueno. Y aunque no puedes engañar a Dios, sí puedes engañar a otros. Y ese es un problema, porque en el fondo podrías acostumbrarte a esa forma de vida y perder la eternidad. Correcto. Fíjate que vamos a ir haciendo ahí las conexiones, ¿no? Cómo el Señor soluciona o presenta la solución al ser humano. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El mismo concepto que Pablo está trabajando aquí en el capítulo 3, verso 24 de Romanos. ¿Te acuerdas que lo vimos la semana pasada? Sí. lo que el Señor ofrece es gratuito, y acá se le llama la redención que es en Cristo Jesús. Uh-huh. Cuando volvemos a Isaías 59, verso 2, dice, vuestras iniquidades. Ahí está el problema también. Y en el verso 20 dice, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, y este será mi pacto con ellos, ahí viene toda la restauración. Interesante que aquí tenemos entonces la naturaleza pecaminosa, que se le llama iniquidad, rebelión, estar contra, pero hay una solución. Dios podría haber dicho, bueno, ustedes, este es su destino, ustedes eligieron, yo les advertí, etcétera, pero aún así el Señor se compromete, involucra con la redención, y ahí tenemos este acto maravilloso que es el rescate. Pero aún así, después de todo esto, todo depende también de la decisión del ser humano. Y yo creo que Isaías, por eso hasta el último capítulo, y de muchas maneras, lo dice una y otra vez. Lo presenta con diversas ilustraciones, de muchas maneras, pero en el fondo la decisión es del pueblo, es del ser humano. Ahora, no hay que olvidar que el Señor agotó todos los medios, todos los recursos posibles e imposibles para llamar la atención del pueblo, de sus hijos, de la humanidad, respecto a la gravedad del pecado y la necesidad de salvación que solo Él podía ofrecer. Imagínate tú, los servicios del templo en Jerusalén o en el desierto, o donde, uh-huh, en cualquier momento de la historia del pueblo. Cada vez que un pecador se ponía cuentas con Dios, debía llevar una ofrenda, ¿cierto? Poner sus manos sobre ese animal, que podía ser un cordero u otro animal, y simbólicamente traspasar sus pecados, sus culpas a ese animal, a esa ofrenda. Y luego entonces debía degollar ese animal. Y los sacerdotes asistían al adorador arrepentido en ese proceso. Pero nota tú que es impactante. O sea, yo nunca he matado un animal conscientemente, yo no sé. Uh-huh. Quizá alguna vez atropellé un animalito en la carretera, estaba tratando de recordar. Pero son cosas que uno no busca, ¿no? Claro. Pero tener que matar al animal, derramar su sangre, verlo desvanecerse por culpa mía, porque yo he pecado. Y el pecado es tan grave que el pecado se cobra una víctima, la vida de un animal que representaba finalmente a Cristo mismo. Entonces, ¿cómo el pecado había de alguna manera insensibilizado la conciencia moral de los israelitas, de que esa figura tan potente, Joel, ya no tenía sentido? Esos sacrificios, esos ritos, que eran hasta cierto punto para nosotros crudos, violentos, pero era una forma de mantener despierto y lúcido al ser humano. Oh, en realidad, el pecado es terrible. El pecado es mortal. Pero a esta altura ya eso no sirve. Por eso el Señor dice, estoy harto de vuestros sacrificios, claro, de vuestras celebraciones, de todo eso ya estoy harto. ¿Por qué? Porque había perdido completamente su sentido para los israelitas. Y el pecado justamente causa eso. Así es. Una insensibilidad. El verso 12 dice, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti. Y la parte final, y conocemos nuestros pecados. Interesante. Vamos a ver también cuál es la actitud del pueblo. De alguna forma, el pueblo conocía, Dios les mostraba el camino correcto, la voluntad divina, para contrastar con los actos y la propia naturaleza del pueblo de Dios. Pero vemos que aún así, ya lo estábamos adelantando, el Señor tenía redención, el Señor mostraba la oportunidad. Y ante la realidad también, que por causa de nuestras inequidades, muchas veces el oído o la ayuda divina no está disponible. No porque Dios no lo quiera, es porque nosotros también, nuestros pecados, así hacen y causan este efecto en nuestra vida. Vamos a hacer un alto, queridos. Ya regresamos entonces con esta temática del libro de Isaías. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Muchas gracias por permanecer en compañía de Nuevo Tiempo, especialmente aquí en Lecciones de la Biblia. Estuvimos hablando acerca del capítulo 59 del libro de Isaías, del efecto, las consecuencias del pecado, que no solamente en Isaías, sino que en toda la Biblia se ven reflejadas, pero también encontramos ahí el maravilloso esfuerzo, el plan divino para alcanzar al ser humano, y leíamos el verso 20, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Salvación local solamente para Sión. ¿Qué representaba este mensaje para el pueblo y para los oídos de Isaías? ¿Cómo nosotros podemos interpretar también esta promesa para nuestros días? Algunas personas interpretan la profecía e involucran a Jerusalén o Palestina uh-huh. en los tiempos finales con una restauración, ¿no? Distintos tipos de interpretación. ¿A qué se refiere este verso de Redentor para Sión? Bueno, en primer lugar, Dios quería salvar a todo el mundo. El propósito del Señor es que nadie se pierda. Él no quiere la muerte del impío, sino que se arrepienta y viva. Ese es el propósito de Dios. Y Él no va a renunciar ni ha renunciado nunca a ese propósito. El tema es que Él eligió a una nación que lo representara y fuera su instrumento para llevar este mensaje a todo el mundo. Y esta nación fracasó. Pero aquí hay un principio que es muy importante para nosotros hoy también. Es decir, el instrumento que Dios elige para llevar el mensaje de salvación a todo el mundo necesita experimentar primero la salvación. Necesita comprender el perdón. Necesita comprender que Dios lo ama y que el Señor lo ha elegido, y asumir un compromiso y una responsabilidad para con Dios y el plan de salvación. Eso es lo que Dios quería. Por eso le dedicó tanto tiempo a Israel. No es que iba a salvar solo a ese pueblo, sino que ese pueblo era un instrumento para salvar a todo el mundo. Entonces, en una aplicación personal el día de hoy, voy a ir directamente a esa aplicación personal. Dios nos eligió a nosotros como instrumentos de salvación. Pero primero nos salva. Nos salva y nos invita a una relación salvífica con Él. Es la única manera en que nosotros realmente estemos habilitados para poder ser instrumentos de Dios y llevar este mensaje a otras personas. Pero si nosotros no hemos tenido esa experiencia, o si nuestra experiencia es incompleta, si nuestra experiencia es vacía, o si nos hemos quedado casi sin nada y solo con las formas, ya no estamos calificados para ser instrumentos de salvación, para ser portadores de esta luz y de este mensaje. Yo creo que ahí está, estaba el problema, ¿no? Es decir, aunque el Señor quería salvar a todos, Israel no estaba viviendo esa experiencia de salvación, se habían apartado. El mismo Dios en Apocalipsis, cuando habla, por ejemplo, de la nueva Jerusalén, uh-huh. está hablando de la ciudad en donde morarán todos los salvos. No solamente habla de una ciudad geográfica o físicamente ubicada en ciertas latitudes de nuestro planeta. Lo mismo ocurre con el monte de Sión. Se dice ahí, los redimidos están en el monte. Aplicando la misma Biblia a una salvación universal, no solo exclusiva, como tú bien mencionabas, a este instrumento de salvación, y no exclusivismo de Dios para con una nación. A tal punto que en el capítulo 60, es interesante, primero se le muestra el diagnóstico, la enfermedad, el problema del pecado, las iniquidades, tus manos, decía el verso 3, están contaminadas de sangre. La restauración a través de la redención que hay en Cristo Jesús, o la restauración que también había para el pueblo, y luego viene inmediatamente el cumplimiento de la misión. Y acá el verso 1 del capítulo 60 dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Aquí vemos misión, propósito, ¿no? De resplandecer algo, de reflejar algo que viene de afuera. En este caso es Dios, es Cristo, Él es el sol de justicia y su pueblo, su nación, tenía que ser el reflejo para que otros también puedan ser iluminados. Correcto. Yo estaba recordando, creo que lo he mencionado en otra ocasión, pero creo que es una buena figura también. Génesis capítulo 1, ¿no? Los primeros versículos dicen cómo estaba este mundo antes que Dios interviniera. Este mundo estaba desordenado, vacío, y también estaba en oscuridad. Hasta que Dios apareció y dijo, hágase la luz, y ordenó todos los elementos, puso las cosas en su lugar, creó un ecosistema, creó un jardín maravilloso, una casa hermosa para los primeros seres humanos, y luego entonces puso allí a Adán y Eva en un lugar que no podía ser mejor. De igual forma, describe aquí el capítulo 60 que el mundo está en tinieblas, en oscuridad están las naciones, pero que Jehová resplandecerá sobre su pueblo, y entonces este pueblo andará en la luz y llevará esa luz a las naciones. Las naciones están en oscuridad, pero Dios quería manifestar su presencia, manifestar su poder y su capacidad salvadora por medio de su pueblo. Qué tremendo privilegio, ¿no? Pero también una inmensa responsabilidad. Muchas veces nosotros mencionamos, ¿no? Tal vez en términos técnicos, que la misión del Antiguo Testamento es centrípeta y la del Nuevo Testamento centrífuga. Es decir, en el Antiguo Testamento los pueblos tenían que, o vendrían siendo atraídos como un imán a esta luz, y en el Nuevo Testamento explícitamente Jesús incluso dice, id, ¿no? Me seréis testigos, y se menciona de forma secuencial desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Ahora, muchas veces en la iglesia tal vez solo nos enfocamos en el Nuevo Testamento y en la misión de ir, tanto de forma local como también de forma macro, cuando la iglesia adventista, por ejemplo, envía misioneros a otros lugares, a otros países con desafíos culturales, etcétera. Y de forma local trazamos planes, y que es correcto, ¿no? Hacemos una especie de análisis social, cuál es la necesidad que está pasando la gente para poder aplicar el método de Cristo, etcétera. Pero, ¿y el Antiguo Testamento no nos llama, no solamente, tal vez nos invita a tener esta doble forma o estrategia misionera para cumplir? ¿Sabes qué? Ya pronto vamos a estar en este, tal vez el próximo bloque y el próximo capítulo, aplicando al presente y al futuro ciertas cosas que fueron escritas antes. Cielo nuevo y tierra nueva, ese concepto está en Isaías y también Apocalipsis se aplica. Y entonces, ¿por qué no aplicar también estos principios misioneros para nosotros hoy? Que es ser una luz para que otros sean atraídos. Correcto. Es decir, la misión se mantiene intacta, no cambia la misión, solo cambia la estrategia, pero tampoco se elimina completamente la estrategia que se estaba usando, solo que hay un énfasis nuevo, ¿ya? Y este énfasis es ir, donde está la gente, pero sin duda que también permanece esa otra estrategia, que ahora ya no es la dominante, pero que también es importante, es decir, que la gente que llegue a mí, allí donde estoy, en mi hogar, en mi vecindario, en mi lugar de trabajo, la gente que venga a mí se vaya con algo. Es decir, yo pueda testificarle del amor de Dios, de su poder salvador. Esa gente que llega a mí, porque siempre va a llegar gente a nosotros, ya sea por la labor que hacemos, nuestros trabajos, nuestra profesión. Así que no esperemos solo ir. Ir es el énfasis de este tiempo, porque queda poco tiempo y hay que ir donde está la gente. Pero también debemos prepararnos para testificar en el lugar donde estamos. Hay un cántico antiguo, un cántico, digamos, que yo escuchaba cuando era niño. Decía, brilla en el sitio donde estés. Yo creo que allí está reflejada un poco esa estrategia también, que no quedó completamente anulada. Sabes que los profetas también hablan y mencionan, estoy pensando en Zacarías, dice que 10 varones gentiles de otros lados tomarán de sus ropas a judíos y les dirán, llévennos, muéstrennos, porque Dios está con ustedes. Otro texto de Isaías que dice, he aquí yo pongo una carretera o un camino en donde se junta el del norte, el del sur, el egipcio, el sirio, el asirio. Entonces, está hablando de una estrategia misionera en el Antiguo Testamento de que Dios establece su pueblo estratégicamente para que, ya sea de forma voluntaria, atraídos por la luz, atraídos por el testimonio del pueblo, por su forma de culto, por el templo, etcétera, o de forma secundaria. Por ejemplo, Estratégicamente, la gente que quería transitar de un punto a otro, del sur al norte, tenía que pasar por el pueblo de Israel. Entonces, de hecho, hasta el día de hoy es una zona muy discutida geográficamente, ¿no? Y ha traído conflictos bélicos, políticos, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿nuestra universidad, nuestros colegios, están estratégicamente en diferentes ciudades, en diferentes lugares, y pasa gente, viene? Uh-huh. O sea, de pronto estamos solo con una visión de ir y salir, pero no damos cuenta que hay muchas personas que están viniendo, es más, hasta en las iglesias. Porque las iglesias también últimamente estamos, a través del ministerio o el área de misión global, plantando, formando, construyendo estos centros de influencia en donde las personas que pasan por la vereda y ven que tal vez se está haciendo dictando un curso de idiomas, de música, de cocina saludable, de cuidado del cuerpo, etcétera, de acuerdo a nuestros principios, ¿sabes qué? Es increíble cómo las personas son atraídas y vienen, y a través de eso conocen también la palabra de Dios. Uh-huh. Entonces, podemos ver que la iglesia hoy en día puede perfectamente tomar los principios y los mandatos del Antiguo Testamento para el cumplimiento de la misión, y también, por supuesto, los que siempre han estado ahí en nuestras estrategias misioneras, tomados del Nuevo Testamento, del IT. O sea, podemos ser un imán, pero también hay que ir a pescar, como dijo Jesús, ¿no? Correcto, yo creo que hay que atender ambos aspectos y ahí completamos una estrategia mucho más efectiva. Yo estaba recordando palabras del propio Jesús refiriéndose a su sacrificio, cuando él dice que sería levantado y entonces atraería a todos a sí mismo, ¿no? Finalmente nosotros somos atraídos por Cristo, por su amor, por su belleza, por su grandeza. Pero también tenemos que ir, porque como mencionamos hace un momento, el tiempo es corto. Y el mundo va muy rápido y el tiempo se va agotando. Por tanto, necesitamos salir de donde estamos para apresurar el proceso de la predicación del Evangelio a todo el mundo y así ver más pronto a Cristo. Fíjate que es interesante cómo el capítulo 60 muestra cómo se involucran e interactúan los gentiles, los extranjeros dentro del pueblo. Uh-huh. Lo que, por ejemplo, se le prohibió a los samaritanos en los tiempos de Esdras, de Nehemías, acá dice el verso 10 del capítulo 60, y extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán. Hace alusión a que ellos, o más que nada a los efectos de la predicación del Evangelio, a los efectos de testificarles a otro de Cristo Jesús, es decir, a tal punto que ellos dicen, yo quiero hacer o quiero vivir como tú vives, porque ven en nuestra vida a Cristo Jesús. Uh-huh. Y no simplemente, ustedes son, sí, los adventistas, los que no hacen esto, no comen esto, a ustedes la religión les prohíbe. La pregunta es, ¿qué estamos reflejando? Claro. Acá vemos que extranjeros dicen, yo quiero hacer esto, lo que en su momento se le prohibió, ¿no?, a los samaritanos. ¿Por qué? Porque era algo solemne. Y ahora ellos también son involucrados en esta profecía. Correcto. ¿Por qué? Porque anhelan también servir. La pregunta es, ¿qué estamos reflejando? Sí. ¿Solamente observaciones o guardar la ley de forma fría? ¿O porque realmente lo hacemos de corazón? Y la gente dice, ellos lo hacen porque aman a Cristo. Yo estaba recordando la oración de Jesús en el Getsemaní, registrada allí en San Juan capítulo 17, y allí por el verso 20 y 21, el Señor Jesús ora y le dice a su Padre, ¿no? Y le dice que ellos sean uno, como uh-huh. yo, Padre, en ti y tú en mí somos uno, que ellos también sean uno en nosotros, uh-huh. para que el mundo conozca que tú me enviaste. En otras palabras, la unidad, que es producto del amor, es como la prueba más poderosa en las palabras de Jesús de que el mundo reconozca que nosotros pertenecemos al Señor y somos enviados de parte de Él. Que el mundo reconozca que Cristo realmente vino, que vive en nosotros, en nuestro corazón, que nos amamos, que estamos unidos, que tenemos una vida distinta, regida por otros principios, una calidad de vida, no en los términos humanos, sino que en los términos, digamos, más amplios, que incluye lo espiritual, y que el mundo se sienta atraído hacia eso. Ahora, la observancia de distintas prácticas no están de más si ese primer aspecto está atendido. Pero si las prácticas son nuestra única carta de presentación, entonces es pobre, digamos, el mensaje que transmitimos. Y la gente va a decir, bueno, yo también tengo mi forma de creer. Estaba en una clase de escuela sabática, años atrás, en un cierto lugar. Y allí había una persona tomando la lección de la escuela sabática, el repaso de la lección. Uh-huh. Y esta persona, este maestro, dice algo que me impactó por algún momento. Él dice, bueno, yo soy adventista, me gusta ser adventista y todo el mensaje, lo acepto de corazón, pero nosotros no tenemos algo mejor que los demás. ¿Ok? Y lo sigo escuchando con atención. Inclusive dice de las otras religiones, budistas, islámicos, tienen lo suyo y tienen su camino hacia, digamos, la vida eterna, qué sé yo. Así que no digamos que tenemos algo mejor que los demás. Yo me quedé espantado, ¿no? Mm. Que un maestro de la escuela sabática dijera eso, porque si no es así, entonces ¿para qué estamos acá? ¿Es Cristo superior? ¿La salvación de la cual nos habla la palabra de Dios es la misma salvación que ofrecen la pluralidad de los dioses en la India? ¿Es lo mismo? ¿O es igual? Claro. Yo creo que no. Yo creo que Cristo nos presenta el mensaje verdadero, y como él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, no hay otro camino. Así es. Entonces, debemos tener cuidados en cuanto a eso también, entendiendo de que este mensaje y este camino trazado por Cristo en su palabra es el único camino y es la única forma en que nosotros realmente accedamos a la salvación. Y no podemos compartir de forma real, vívida, algo que no estamos experimentando en nuestra propia vida. Por eso, al cumplir la misión, debemos testificar, debemos irradiar o reflejar aquello que debe estar en nuestro corazón, en nuestra vida, que es Cristo Jesús. Y el resto, guardar sus mandamientos, nuestro estilo de vida, está sometido y dirigido por la presencia de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida. Vamos a hacer un alto y ya regresamos en el último bloque del capítulo de hoy. Hola, ¿conoces las profecías anunciadas por el Creador para ciertos tiempos específicos de la historia? ¿Has escuchado acerca de las visiones y sueños del profeta Daniel? En la Biblia existen muchas señales que dejó el Señor para ser revelada a quienes busquen la verdad, el camino y la vida. Ven a conocer a Jesús mediante las profecías. Solicítanos esta revista de estudio Biblia Fácil Daniel. Aquí encontrarás estas y muchas más respuestas a algunas de las grandes preguntas proféticas. Pídelas a los números que aparecen en pantalla o a nuestro correo electrónico. Sigue en Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Usted acaba de ver los lindos materiales que Escuela Bíblica tiene preparado para usted. Queremos hacérselos llegar y que usted también no solamente pueda enriquecer su conocimiento de la palabra de Dios, sino tener un encuentro especial con Cristo Jesús. Temáticas desde familia, Daniel, Apocalipsis, las verdades de Cristo para nosotros, especialmente en el tiempo final, son algunas de las temáticas, de los materiales que usted puede acceder a través de la llamada telefónica, un correo electrónico, un mensaje a Nuevo Tiempo en el país donde usted se encuentre para poder también compartirlo con otras personas, si usted lo desea también pedir o solicitar en formato digital. Pastor Josué, el capítulo 61 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. La pregunta es, si bien en la antigüedad se ungían a reyes, por ejemplo, y que estaban llamados a hacer la voluntad de Dios y guiar al pueblo, a actuar en favor del pueblo. ¿De quién se habla aquí? ¿De un rey? Dice que recibe el Espíritu del Señor y que tiene una obra especial que hacer en el pueblo, en la nación. Está hablando justamente del siervo, que ya hemos estudiado en los capítulos desde el 42 hasta el 55, prácticamente 53, 55. Y hay una aplicación directa que hace Jesús. Si ustedes buscan en Lucas capítulo 4, se van a encontrar cómo Jesús hace la conexión directa leyendo la Escritura y diciendo, hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. Es decir, el ungido, el que estaba lleno del Espíritu Santo y debía realizar esta obra de predicar las buenas nuevas, de sanar, de salvar, es Jesús, ¿no? Es el siervo que está aquí en Isaías. Él lee precisamente a partir del verso 18 exactamente lo mismo, o al menos hasta que dice a predicar el año agradable del Señor. Sí. Ya después vamos ahí a comentar que omite una frase, ¿no? Que es el día de la venganza. Porque tal vez la pregunta ¿es lo mismo el día agradable anunciar el día agradable y el día de ira del Señor? ¿Es el mismo día? ¿O son procesos distintos que terminan tal vez en un punto en la historia de este mundo que es igual para ambos, ¿no? Bueno, para algunos es agradable, ¿no? Para todos los que escuchen, para todos los que acepten, para todos los que se dejen alcanzar, los que reciban estas buenas nuevas, los que se dejen sanar en sus corazones, los que se dejen libertar del pecado, para ellos es un año agradable, son buenas noticias. El Señor ha venido con regalos. Pero también hay una otra cara de la moneda, ¿no? Y es los que son condenados, los que rechazan el mensaje, los que no quieren escuchar esta buena nueva, los que no reconocen que necesitan sanidad, los que no reconocen que necesitan salvación, dando la espalda a la gracia divina. Entonces, para ellos finalmente es un día terrible. Terrible, complicado, la destrucción. Uno piensa cómo graficar eso, y hay muchos elementos en el Antiguo Testamento que hablan de ese gran día de ira. Pero estaba recordando, ¿no? Cuando tenemos amigos extranjeros aquí en Chile y la tierra tiembla, dicho de paso, en Latinoamérica, Chile está puesto en primer lugar de los países sísmicos. Sí. Y cuando tenemos algo en grado 5, grado 6, para el chileno no es nada, no interrumpe nada de lo que está haciendo, cuando algunas otras personas que nos visitan a nuestro país corren, arrancan. Y nosotros aquí en Chile tenemos como un código informal que es, si no puedes permanecer de pie, recién allí podemos hablar de un terremoto, ¿no? Si no te puedes sostener en pie, si al caminar te caes, entonces nosotros decimos, es algo de tomar, de considerar. Es algo importante. Fíjate que obviamente no es la aplicación tal vez correcta o bíblica, pero en Apocalipsis capítulo 6, del 15 en adelante, o esa porción del sexto sello, termina con la pregunta, que también es una pregunta que se da en el Antiguo Testamento, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Es decir, es un día que viene esta pregunta, ¿quién puede entonces, después de que se explica que va a haber un gran terremoto, los ricos, los pobres, los reyes, clamarán a las piedras que caigan sobre ellos? Y entonces, ¿quién podrá sostenerse en pie? Bueno, los que estén refugiados en la gracia de Dios, los que hayan aceptado la oferta de salvación, los que le conozcan, porque al fin y al cabo, los que conozcan al Señor y lo vean venir acompañado de todos, de toda esa conmoción, ¿cierto? Terremoto, temblor, como se describe en Apocalipsis, ya que está haciendo la conexión con Apocalipsis. ¿Por qué no tienen miedo? ¿Por qué no huyen? Ah, porque saben que eso que está ocurriendo es para su bien. El Señor está viniendo, por un lado, a buscarlos, a cumplir todas sus esperanzas, pero eso está acompañado también del juicio hacia los malos. Eso involucra un castigo, involucra también una obra extraña, de la cual hemos hablado un poquito también. Entonces, los que tienen miedo es porque no conocen al que viene. Y además saben que están fuera de su gracia, que no pertenecen a ese círculo especial al cual son invitados a entrar todos los que acepten su llamado. Y entonces allí está la gran diferencia. Unos conocen, los otros no conocen. Unos están refugiados en la gracia, otros no están refugiados en la gracia. Han tratado de trazar su camino por sí mismos, queriendo hacer su propio destino. Cuando se enfrentan al día final, unos aterrorizados, los otros llenos de gozo, de alegría, con sus manos alzadas, recibiendo a su Señor y Salvador. Lo lógico hubiese sido que en Apocalipsis, primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto sello y séptimo. Pero hay una interrupción porque hay que responder esta pregunta. Entonces, está en el contexto del sexto sello y la pregunta es, ¿quién podrá sostenerse en pie? Y la respuesta es, los que reciban el sello de Dios. ¿No? Ahí, nuestros amigos, no es objeto de estudiar Apocalipsis ahora, pero pueden revisar el capítulo 7 y dice, los que reciban el sello de Dios. Claro. Me estaba acordando de Efesios capítulo 1, en donde Pablo comienza a explicar este proceso maravilloso, que escuchamos la palabra de Dios, que leemos, recibimos la palabra de Dios, que nos entregamos a través del bautismo y somos sellados en el Espíritu. Uh-huh. Ahí comienza una obra, pero este sello es escatológico. Se menciona que esta obra tiene una culminación, una obra espiritual que Dios hace previo a su venida, de sellar a aquellos que van a ser salvos, aquellos que van a estar en pie, respondiendo a la pregunta, ¿quién podrá sostenerse en pie? Estos son los que, primero los que a través de su vida le han aceptado, confían, tienen la palabra como fundamento en sus pies, etc. Entonces, es interesante que para nosotros entonces, o depende de nosotros, claro. si entregamos nuestro corazón a Jesús, si guardamos sus mandamientos, si le amamos a Él, será como el año agradable. De lo contrario, entonces, viene a ser como el día de la ira de Jehová. Ahora, tú mencionaste el sello, y en esa época un sello representaba varias cosas, ¿no? Primero, representaba pertenencia. Una persona ponía su sello sobre algo que él quería respaldar o quería marcar como suyo. En segundo lugar, un sello podría representar una identidad, porque estaba allí también a lo mejor el nombre del que tenía o había puesto el sello, un rey, un señor, qué sé yo. Y podríamos analizar más eso, pero a lo que voy yo es lo siguiente. Finalmente, el poner un sello sobre sus hijos representa todo eso que hemos comentado, es decir, sus hijos le pertenecen, han aceptado ser llamados hijos de Dios. En segundo lugar, tienen una identidad como hijos de Dios. El carácter de Dios se ve reflejado en ellos, etcétera. Entonces, finalmente se resume en eso, o se explaya, digamos, al revés, en eso lo que significa el sello, ¿no? El sello de Dios, que cada uno de nosotros sea sellado y pueda decir, yo pertenezco a Dios, me parezco a Dios, represento a Dios y finalmente vamos para el reino de los cielos. Otro aspecto maravilloso es el capítulo 61, verso 5, dice, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublime. Y ya para ir cerrando las ideas, Josué, aquí habla de la salvación para todos, no es un Dios exclusivista y nosotros también debemos predicar esto. Si bien es un privilegio ser parte de la Iglesia Adventista, de proclamar el mensaje de los tres ángeles en el tiempo final, somos llamados a, valga la redundancia, a llamar a otras personas, como dice Juan capítulo 10, y en aquel tiempo habrá un solo rebaño y un pastor. También tengo otras ovejas que no son de este redil. No tener el sentimiento de exclusivismo, sino de que somos llamados para cumplir una función, una tarea muy especial. Porque el Señor tiene pueblo y le llama que también son sacerdotes, que también son parte. Ya imagínate con ese lenguaje, en el Antiguo Testamento, y que Pedro viene a ratificar en que ahora nosotros somos ese real sacerdocio, pero no para sentirnos exclusivos, pasivos, sino para decir, tenemos tremendo privilegio y responsabilidad, no cometamos los mismos errores que cometió Israel, y ahora nosotros seamos ese instrumento fiel, el pueblo remanente del Señor en el tiempo final. Nosotros debemos comprender de que estamos en este mundo con un propósito a nivel individual y colectivo, como pueblo, como iglesia. Y ese propósito es proclamar, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Si nos quedamos callados y nos ministramos a nosotros mismos, y a lo mejor disfrutamos la iglesia, la vida de la iglesia, la amistad entre nosotros, que está muy bien en un principio, pero olvidamos que existimos para ser lumbreras en el mundo y que nuestro cometido es ir más allá de nosotros para llevar el evangelio al perdido, al necesitado, entonces vamos a estar cayendo en el mismo problema del pueblo de Israel. Problema que llevó al pueblo prácticamente al rechazo de parte de Dios. El pueblo finalmente, como nación, ya no fue el instrumento del Señor. Aunque todos, independientes de su nacionalidad, hoy pueden aspirar a la salvación, ya esa nación no es una nación particular o especial elegida por Dios. Entonces, yo creo que, al igual que Jesús dijo, ¿no? El Espíritu está sobre mí y me ha enviado a proclamar las buenas nuevas de salvación, a sanar, a acoger, a servir. Eso debería ser nuestra misma experiencia, la experiencia que cada uno tenga hoy. Y está prometido el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo. El Señor quiere llenarnos su Espíritu. Recordemos lo que dice Lucas capítulo 11. Dice que si nosotros, siendo malos, somos capaces de dar buenas cosas a nuestros hijos, lo mejor que podemos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no está dispuesto a darnos el Espíritu Santo? Uh-huh. En otras palabras, podemos ser llenos del Espíritu Santo y hacer la obra de Cristo. Qué privilegio, qué maravilla, ¿no? Josué, tenemos por un lado, y para hacer el llamado a nuestros amigos, un día maravilloso de salvación, el día agradable del Señor, pero por otro lado tenemos el día de la ira, el día terrible. Uh-huh. No por miedo, no por temor, ese no es el argumento. El argumento es porque Dios nos ama y porque nos ha brindado todo para que le aceptemos y podamos acceder a su salvación por medio de la fe. Yo creo que ahí está también la invitación que Dios tiene para nuestros amigos en esta hora. Queridos amigos que han seguido el capítulo de hoy, quiero afirmar o reafirmar lo siguiente. El Señor ha hecho todo por nosotros. Nos queda simplemente aceptar su salvación, entregarnos en sus brazos de amor, permitir que Él cambie en nosotros todo lo que tenga que ser cambiado, desde nuestra mente hasta nuestros hábitos, y que Él pueda encauzarnos hacia su propósito santo, que es usarnos a cada uno de nosotros como instrumentos de salvación. Déjate usar por el Señor. Deja que Él deposite su Santo Espíritu en ti y así tú estés lleno de Él para poder hacer esta obra de llevar buenas nuevas a este mundo que perece, a este mundo que está en oscuridad, y así puedas llevar sanidad, salvación a todas las personas que necesitan. Vamos a orar pidiendo que el Señor cumpla ese propósito, así como lo hizo en Cristo, también lo cumpla en nosotros. Amoroso Padre que estás en los cielos, una vez más, Señor, nos dirigimos a ti, confiados en que tú nos escuchas, que tú nos aceptas. Te agradecemos porque tú has hecho todo por nosotros. Alabamos tu nombre por la gran obra que has hecho, que haces y que aún harás. Queremos entregarte nuestra vida para que tú nos uses, Señor, como instrumentos de salvación, para que tú nos llenes de tu Espíritu y nos habilites para ser portadores de buenas noticias, para llevar sanidad y salvación a las personas. Pedimos todo esto y lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Josué, por habernos acompañado en este capítulo. Y por supuesto, a cada uno de ustedes, queridos amigos, que Dios les bendiga. Y por supuesto, la invitación está para que nos reencontremos en el próximo capítulo, el último de esta temporada, en Lecciones de la Biblia, y usted permanezca en la compañía de Nuevo Tiempo, el canal de Esperanza.